hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y cuando viajamos lo hacemos con todo, con la música incluida, ¿no? Exactamente, estamos con la música, con todo. Exactamente. Todo bueno, acorde. Allí estaremos atentos mañana a la mañana con ese tema, ¿eh? Exactamente. Ahora vamos a otro tema. ¿Sí? A otro tema, exactamente. Se va a comenzar en los tribunales de San Isidro entre el 23 y el 25 de febrero el juicio a Yanina González, una joven con retraso madurativo que se encuentra privada de su libertad desde el 17 de agosto del 2013, luego de ser detenida en la comisaría de la mujer del Viso, en el noroeste del conurbano bonaerense, acusada por abandono de persona junto a su hija Lulú, de 2 años. Fueron víctimas de violencia de género por parte de su expareja Alejandro Fernández, quien terminó asesinando a golpes a las niñas. Pero bueno, para contar un poquito sobre lo que sucede con Yanina, estamos comunicados con Clara Nemán. Buenos días, Clara. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a ver, un poquito, contanos el tema, ¿no? De cómo está la situación y cómo se prevé este juicio. Bueno, dale, primero te cuento que yo pertenezco a una organización que se llama Gallo Rojo, queda en Barrio Obligado, en Bellavista, partido de San Miguel, uh-huh. y bueno, nosotros la conocemos a Yanina porque ella participaba, era una joven del barrio que participaba en el grupo de mujeres de la... de este centro comunitario. Uh-huh. Bueno, es por eso también que sabemos, conocemos parte de su historia. Yani, es una compañera que sufrió violencia y abandono desde chica, se crió casi en la calle. Sus otros noviazgos también fueron violentos, pero bueno, este último fue la... así el más extremo. Uh-huh. Que la llevó al límite y a la situación donde está ahora. Yani está detenida cuando, como decías vos, cayó detenida en el 2013, ella estaba embarazada de 6 meses, así que tuvo a su beba en el penal, uh-huh. a Tiziana, que ya tiene más de un año y que está al cuidado de Yanina. Ella ahora está con prisión domiciliaria y el lunes que viene, lunes, martes y miércoles, que serían 23, 24 y 25, se va a llevar adelante el juicio donde a ella la acusan de abandono de persona por la muerte de su hijita de 2 años. Lulú era una beba que nosotros también conocíamos bien, porque ya ni venía con la beba al centro, participaba de los campamentos, salidas que hacíamos, venía con la beba. Porque ya estaba, como ya les dije, estaba muy sola, uh-huh. No tiene familia que la acompañe tampoco. Uh-huh. Se fue a principios de 2013, se fue a vivir con Alejandro Fernández, que era un pibe del barrio, que también conocíamos, pero se fueron a Derqui. Esto es partido de Pilar, a nosotros nos queda un poco lejos, así que en ese momento perdimos el contacto con Yanina. El chabón era violento con Yanina y con la beba, y en uno de sus ataques de violencia la terminó matando a Lulú, y queda detenida Yanina por abandono de persona. La causa cae en una fiscalía especializada en género, en Derqui. Y la fiscal entiende que Yanina tendría que haber velado por el cuidado de su niña y es la garante de la vida y del cuidado de la beba, por eso queda detenida ella. ¿Qué pasa hasta ahora con Alejandro Fernández? Alejandro Fernández está libre, volvió al barrio, no está más en Derqui, volvió al barrio donde estamos nosotros, lo cruzamos, compañeros nuestros se lo cruzan en la calle. Amenaza a quienes fuimos a testiguar en el caso de Yanina, como ex parejas de él o a nosotros mismos, compañeros nuestros también recibieron amenazas. por teléfono. Uh-huh. Y está gozando de su libertad y de su impunidad, que sabe que la tiene, por eso se da el lujo además de amenazarnos. Uh-huh. La fiscal a que vos te referís es Carolina Carballido Calatayud. Sí, Carolina Carballido Calatayud, está muy bien decirlo porque la fiscalía de Derqui se inaugura en junio o julio de 2013, ahí se puede googlear, no me acuerdo bien la fecha. Uh-huh. Y en agosto cae la causa de Yanina. Claro. Una fiscalía que debería entender cómo actúa y cuál es la psicología de una mujer que sufre golpes y amenazas. En vez de hacer eso, encarcela a una mujer, encima estando embarazada. Es exactamente, se convierte también en victimaria, ¿no? La fiscalía. Es exactamente al revés de lo que me imagino del criterio con el que fue creada. Tal cual, las organizaciones que estamos todo el tiempo peleando por más derechos para los más desprotegidos, en este caso las mujeres, alentamos o nos da ánimo cuando aparecen estas instituciones, ¿no? Como las comisarías de las mujeres, como sí, las fiscalías especializadas en género, pero cuando vemos que pasan estas cosas, es como, bueno, otra vez un paso atrás o 10 pasos atrás. Claro. Más siendo una mujer la que está a cargo de esta fiscalía, que es repitiendo los parámetros machistas de la sociedad y patriarcales de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Ustedes van a estar seguramente constantemente desde el 23 al 25 de febrero. ¿Qué es lo que se prevé, qué convocan, como para que organizaciones y todos estén ahí junto a ustedes, ¿no? Bien, la convocatoria así como más fuerte la estamos haciendo para el 23 a las 9 de la mañana. Los que estén interesados por ahí en saber más detalles se pueden meter en el Facebook Libertad para Yanina González. De ahí por ahí podemos, si hace falta coordinar algo más, la idea es hacer una radio abierta en la puerta del juzgado, llevar carteles y darle fuerza a Yanina, acompañarla a Yanina para que, bueno, que salga absuelta de este injusto juicio. ¿Dónde es exactamente el tribunal? Es el tribunal número 2 de San Isidro, la calle Ezeiza, no me acuerdo ahora la altura. Bueno. Pero bueno, se quieren meter ahí en el Facebook Libertad para Yanina González, van a poder encontrar más datos. Más datos, perfecto. Sí, igual seguramente estaremos también, ¿no? Sacándolos a ustedes ese mismo día, ¿no? En el enredando de la semana que viene, como para tener idea de lo que está sucediendo y apoyar y seguir difundiendo. Sí, sería buenísimo. Uh-huh. Fue muy importante también todo este tiempo el apoyo de los medios, sobre todo de los medios comunitarios, medios alternativos, que estuvieron como siguiendo y apoyando la causa y dándole difusión. Uh-huh. La fiscal también se sintió molesta por eso. Uh-huh. Y era lo que queríamos, así que sí, claro. Bueno, digo, uno ve a veces lo que ocurre con las comisarías de la mujer, vemos lo que ocurre en este caso puntual con esta fiscalía y me parece que hay que seguir construyendo gallos rojos. Sí, seguramente todavía falta, sabemos que no somos pocos ni pocas, así que uh-huh. Estas cosas por lo general lo que hacen es que nos juntemos, que nos demos fuerzas y nos impulsa a hacer más cosas. Bien. Así que en eso estamos. Bueno, nosotros agradecemos ese laburo que ustedes hacen y el acompañamiento a Yanina González. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Estuvimos comunicados con Clara Alemán, que es integrante de Gallo Rojo, una organización de Bella Vista San Miguel. Bueno, nos vamos con música. Bueno. La tristeza de los siglos en los ojos del buey. La tristeza de los siglos tiene nombre de piel y una marcha lenta y un arado viejo y la vista hacia el cielo esperando la lluvia en yunta, en yunta, en yunta, en yunta. Choza vieja, ya se le cayó el barro, se le miran los palos. Y un hambre ya vieja, ya se le ven los huesos al hombre y su buey en yunta, en yunta, en yunta, en yunta. En yunta, en yunta, en yunta. Y se le abre la tierra, y se le abre la piel. Del barro hacia el sol va el retoño, de la piel hacia adentro su miseria. En yunta, en yunta, en yunta. Decir patroncito es que existe el patrón, una huella delante y un paso hacia atrás. Por decir patroncito más nunca escucharás que el pueblo en un solo pecho, con mil corazones dentro, te está llamando a luchar. En yunta, en yunta, en yunta. En yunta, en yunta, en yunta. Ya no mastiques la rabia, que así nada lograrás. Si la dejas en tu casa quedará. Y mientras tanto, el que esclavizó a tu abuelo te sigue quitando el pan. Lo mismo hará con tus hijos si tú a la lucha no vas. Anda que yo voy contigo, ya pronto amanecerá. Mira que hay pueblos vecinos que se liberaron ya.